enemigos de nuestros próceres queridos. Enemigo de Artigas y traidor a la bandera, y quien casi lo asesina, nuestro prócer Don Rivera. Rivera, general inmortal, generando los caminos de la patria. Toda posición contraria se borrará, se borrará por siempre. Rivera, general inmortal, construyendo los caminos del presente. Nuestro acervo y nuestra gente se borrarán por siempre y ya. Un gran héroe fue Rivera, se unió a las fuerzas enemigas, se alineó a los invasores y quiso matar a Artigas. Exterminó a los indios de la forma traidora, y adueñóse de sus tierras como lo hizo el gran Cristóbal. Cristóbal, colon inmortal, colonizando los caminos de la patria. Toda posición contraria se borrará, se borrará, se borrará por siempre, se borrará, por siempre. Cristóbal, colon inmortal, construyendo los caminos del presente. Nuestro acervo y nuestra gente se borrarán por siempre y ya. Un gran héroe fue Colón, corrigió nuestros defectos, trajo civilización y arrasó con todo el resto. Puso Europa encima nuestro, enterrando lo genuino, como lo hizo el gran Sarmiento. Sarmiento, maestro inmortal, enseñando los caminos de la patria. Toda posición contraria se borrará, se borrará por siempre. Sarmiento, maestro inmortal, construyendo los caminos del presente. Nuestro acervo y nuestra gente se borrarán por siempre y ya. Todo es mejor en Europa, pregonaba el gran Sarmiento, y con este pensamiento se hizo al mando de sus tropas, inculcando al argentino qué cultura es la europea, y asesinando al genuino como lo hizo el gran Rivera. Rivera, presidente inmortal, presidiendo los caminos de la patria. Toda posición contraria se borrarán por siempre. Rivera, presidente inmortal, construyendo los caminos del presente. Nuestro acervo y nuestra gente se borrarán por siempre y ya. Nuestros corazones, un amor desconcertado a los que dieron batalla y a los que nos la ganaron. Alzan nuestros monumentos a los que dieron la vida, a los que nos la quitaron y algún que otro que nos genocidas, sangre inmortal, desangrando los caminos de la patria. caminos de presente, nuestro acervo y nuestra gente. Se borrarán por siempre y ya. Genocida, sangre inmortal, construyendo los caminos de la muerte, nuestro acervo y nuestra gente. Se borrarán por siempre. Los caminos del presente, nuestro acervo y nuestra gente. Se borrarán por siempre y ya. ¡Vivan los pueblos libres! ¡Vivan los pueblos asociados estratégicamente a la potencia dominante correspondiente y por la correcta solicitud del derecho mínimo progresivo y con posibilidades de mejora! ¡Viva!